Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, y también en Internet en www.canariasararadio.com. Hoy en los controles tenemos a Gabriel Santana. Y para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como todos los martes, tenemos una selección que nos va a acercar a estilos musicales diversos, todo lo que no sea pop, rock y folk, que es lo que ponemos los lunes, o la electrónica de los miércoles, pues todo eso tiene cabida aquí los martes en Intangible 23, junto a las secciones fijas, la grabación histórica y el momento bizarro. Y empezamos con algo de reggae llegado desde Cataluña, ¿por qué no?, con esta canción de Roe Delgado titulada Positividad. Todos contentos, todo va de bien, todo va correcto, todo está perfecto, todo sale bien, te digo. No quiero problemas que tengan cadenas y no me dejen avanzar. ¿Por qué no comentas lo que yo te digo y unimos altas de positividad? Sí, positividad. Cuando sale el sol, positividad. Cuando alumbra mi canción, positividad. Con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento, positividad. Siento contento. Para el momento respira hondo. Necesitas un poco de paz. Disfrútala con tu gente. Poco a poco todo se arreglará. Olvídate del reloj y del tiempo. Ahora no importa. Libre el viento, libre el pensamiento. Reggae music. Me siento contento. Cuando nos unimos todos los hermanos y disfrutamos de nuestra música, entre nosotros nos sentimos unidos, y es que el reggae nos hace ser así. Si vivimos al límite, nos gusta ser humildes, imagínate que todo el mundo se unifique. Y dejemos bien las discordias a un lado y que el respeto quede hondo arraigado. Tanto dentro y fuera que lo campo, con Pachamama contacto, gancho, salsa especia picante, sol y vida que empujan pa'lante. Esto es ganso, gordo reading de Yabantan. Cuanto curro para hacerlo bien, dicen que lo están ya preparando en Badalona, New Roots. Positividad cuando sale el sol, positividad cuando alumbra mi canción, positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento. Positividad cuando la lluvia santa, positividad a la sequía espanta, positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento. Y hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Jaume Montsant, del blog oírparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, bien. Bueno, nos ha recomendado este tema que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23, Positividad, de Roe Delgado. Es un artista que te pilla bastante cerca, ¿no? Sí, es un artista de por aquí, del Vallés, que es mi zona, bueno, es las cercanías de Barcelona, digamos. Y bueno, pues es un artista de hip hop y que empezó, lleva toda la vida metido en el graffiti, en el mundo del hip hop y tal, y bueno, es un disco muy interesante que ha decidido colgar ahora bajo licencias Creative Commons. Aunque no está metido ningún sello, ningún net label, él por su cuenta ha decidido publicarlo de esta forma y ofrecerlo gratis en su web. Este, junto al anterior que sacó hace, pues ahora 3 años o así, que también está muy bien. Y bueno, no es que esté muy bien, es que a mí me encanta, vamos, tiene una voz y tal que me gusta mucho y bueno, está muy, muy interesante. El nuevo disco se llama Simple y Natural, ¿no? Sí, Simple y Natural se llama. Y entonces, y bueno, eso está hecho en colaboración con amigos, algunos son de aquí de Mollet y los conozco más. A él personalmente he hablado alguna vez con él, pero bueno, tampoco es que lo conozca, pero bueno, son todos, pues eso, la gente de que le gustaba el hip hop aquí en Mollet en los años 90, cuando aún no tenía la tirada que tiene ahora, y bueno, siempre tuvieron su grupo de hip hop y tal, y ha acabado evolucionando él pues en este proyecto más reggae, más de un reggae más clásico, aunque también con bases electrónicas y con algún rhythm de estos jamaicanos, y bueno, pero eso, siempre ha seguido colaborando con, pues eso, con sus amigos de toda la vida de aquí del pueblo y tal. Y es un disco hecho así, pues con mucho amor, entre colegas, y que sorprende porque tiene una calidad brutal, vamos. Y entonces la cuestión es que para bajarse este disco bajo licencias Creative Commons, uno tiene que registrarse en la página de Roe Delgado, ¿no? Sí, esto es una de las cosas que me ha chocado un poco, pero bueno, claro, no sé, también he pensado que es eso, que a veces grupos y gente que se autoedita sus discos y que está usando ahora Creative Commons, tampoco es que esté metida en lo que es el mundo de los net labels y del net audio. O sea, ellos cogen la herramienta que son las licencias estas y publican su música. A lo mejor nosotros que estamos acostumbrados a un tipo de páginas y a descargar una forma, pues nos chocan, pues eso, como alguna gente lo hace, ¿no? Pero supongo que también es para eso, para controlar quién se lo descarga. No sé por qué lo habrá hecho así, supongo que eso, para hacer un control de las descargas y tal vez enviar alguna información de algún concierto o algo así, no sé. A ver, no me parece mal en cualquier caso. Las licencias Creative Commons no son una exclusiva de las net labels, claro. Y en segundo lugar, pues bueno, esto de pedir algo a cambio que no sea dinero, pues si el disco merece la pena, pues creo que es una buena opción. Ahí están, por ejemplo, las opciones en Bandcamp de que muchos artistas te ofrecen la descarga también si les dejas el correo electrónico, o lo de pagar con un tweet o una entrada sí, en Facebook, sí, ¿no? Sí. Que el último disco, el primero que salía de Bad Panda y debut de Dumbo Gets Mad, pues también te pedían eso, ¿no? Una contribución en las redes sociales para poderte bajar el disco. Yo no sé si estaría de acuerdo con que cada lanzamiento que me tuviera que bajar tuviera que hacer algo así, pero si vale la pena, pues ya, también bueno, así el artista recibe una compensación inmediata, digamos. Claro, en este caso más que nada porque es una web de un artista así suelto, quiere decir que no es ningún colectivo, ni Netlabel, ni nada. Entonces, pues bueno, la verdad es que no me parece ni bien ni mal. O sea, el disco vale la pena y vale la pena registrarse y ya está. Y si lo pide, pues para que sea una, bueno, no sé, que cada uno haga lo que quiera. Yo lo de los pagar con un tweet y tal, pues tampoco me parece mal, pero bueno, tampoco lo he hecho, o sea, que no lo sé. Y también he visto opiniones por ahí de gente que dice que no, que pagar con un tuit al fin y al cabo es pagar y ya no es libre esa música, ya no es gratis. ya estás pagando aunque sea eso. Y bueno, no sé, tampoco es que piense yo así, pero he visto gente que opina así. Entonces, no sé, yo creo que no, no sé, al menos yo para mi experiencia, para mi sello y tal, no quiero poner ninguna clase de traba para que se pueda descargar mi música, o sea, contra la filosofía es esta un poco, ¿no? De contra más se reparta esa música, mejor. Entonces, porque, bueno, sí, también pagar con un tuit en el fondo está haciendo que se promocione más ese disco, pero no sé, estoy un poco, tendría que meditarlo bien. En cualquier caso, bueno, son los debates que sigue habiendo, sí, sí, en torno a la distribución de la música, pero ya al menos estamos en un nivel en que te dejan bajarte gratis el disco con alguna contraprestación, pero bueno, son fórmulas que se están buscando. A lo mejor dentro de un tiempo lo de pagar con un tuit pasa de moda o se convierte en la norma. No lo sé, es difícil de prever lo que pasará, ¿no? Pero bueno. Sí, no, ya te digo que no me parece mal, que no me parece mal, pero bueno, no sé. Es una cosa que yo ahora mismo no me plantearía hacer, por ejemplo. O sea, me parece muy bien que la gente lo haga, y si hay un disco que vale la pena, voy a hacer ese tuit o voy a hacer a registrarme en la web, como es el caso este, o eso, un mensaje en Facebook o lo que sea, pero no sé, no es algo que yo usaría para mi sello, por ejemplo. Muy bien, bueno, volvamos un poco a las reseñas que has publicado últimamente en tu blog oirparacreer.com. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tienes por ahí calentito? Bueno, pues muchas cosas, porque últimamente me he bajado muy buena música, estoy muy contento. pues nada, el de Discontinuo, por ejemplo, este 101 Odyssey in the Musical Planet, que es la recopilación que, bueno, que está saliendo en todos los blogs y tal, porque realmente vale la pena. Y bueno, pues eso, un disco súper recomendable. No sé si lo habéis comentado ya por aquí, por el programa, pero vale mucho la pena. Sí, con música electrónica, algo de dubstep, IDM, y artistas, pues bueno, súper conocidos, Azeta Rotator, Logical Disorder o Pauk, que bueno, que ya son ya para mí de lo mejor que hay por aquí. Entonces, pues vale la pena este. Tengo que confesar que no lo conocía mucho, ni este lanzamiento, ni la Net Label en cuestión. Esta es la reseña más reciente que tienes publicada en el blog. Discontinuo Records, que es una... No es la más reciente, tengo alguna más. Ah, sí, pues ahora mismo me ha salido. Sí, el anterior disco era de Azeta Rotator también, que era el Spam EPS, que lo había hecho con sonidos de mensajes de spam, de email de spam, que los había procesado con un procesador de sonido, las letras y tal, y bueno, y había hecho ahí un disco muy muy gracioso también y muy muy bueno. Uh-huh. Y creo que sí que lo tengo reseñado por ahí. Vale, ¿y Discontinuo Records, que es una Net Label nueva? No, llevan tiempo ya, lo que creo que es como un híbrido, porque creo que algunos discos sí que son en formato CD, en formato físico, y están todos dentro de la misma numeración, digamos, que se mezclan, a lo mejor el 3 es un formato físico CD y el 4 es descarga gratuita en internet. Pero bueno, llevan tiempo ya y son muy buenos, la música la que publican es muy buena toda y se lo miran mucho. He hablado alguna vez con Enric, que es el chico que lo lleva, y bueno, muy muy muy buen rollo también, y bueno, que están ahí, parece que eso, que porque publican muy poco, ya te digo, llevan solo 7 y yo sé de al menos un par de años, yo creo que al menos la idea la tenían, no sé. Y bueno, son de aquí de Barcelona y eso, música electrónica, IDM, dubstep, breaks y todos los estilos estos. Vale, es que también cuesta estar al día de todas las labels, incluso en España, ¿no? Son tantas Ya, sí, no, la verdad es que sí. Yo es que por eso, porque he coincidido con Enrique en algunos sitios y bueno, ya pues, al conocerlo en persona, pues ya tienes el contacto del sello y ya me he ido bajando lo que han ido sacando. Bueno, y Pero sí, algo. hay muchos sellos que son de aquí de Barcelona y ni me paso a verlos porque es que no sé ni que existen, ¿sabes? Entonces, sí, con la cantidad que hay ahora, pues es normal que se pasen por alto. Bueno, ¿y alguna cosilla más? Bueno, pues el de Clouds in My Home, que es el último lanzamiento de Passage, que es el sello este, que es subsello de... ¿Cómo se llamaba ahora? No me sale. De Fragment. De los rusos estos... Fragment era, ¿no? Sí, Fragment, Fragment. Y bueno, es un disco buenísimo de Clouds in My Home, que es uno de los alias de Lazy, que este ya es más conocido, de Sinner, y bueno, en Fragment también y tal. Y bueno, es un disco de ambient hecho así con pequeños loops y tal. No es una cosa de estas que es continua y un drone continuo, sino que está hecho con loops y un poco más percusiones y tal. Pero bueno, dentro del estilo de ambient este minimalista, digamos. Entonces, bueno, muy bueno, muy bueno. Este disco ha dado muchas vueltas en mi player esta semana. Y nada, Música Vermella, que también ha sacado ahora un EP muy cortito, de creo que de 8 minutos o así, de hip hop, son hip hop instrumental, unas cuantas bases ahí cortas de un par de minutos o así. Y nada, muy interesante también, un sonido muy bueno y creo que es polaco el artista que lo saca, así con un nombre muy raro. Es la única pega que tiene, ¿no? Porque ¿Cómo? no, que es la única pega del disco, porque sí, algo así Sí, como digo, lo digo, no lo digo. Subrawi Cloth, y el álbum sería Sarni, o más Sí, o algo menos. así. Bueno, en todo caso vale la pena, es muy bueno y nada, también estuve el otro día con Madame y con Pisu, que vinieron a La Bombeta, al Urban Tempo, a hacer sus directos y bueno, pues ahí charlando también un poco y bueno, Es verdad, ¿qué tal fue muy... aquello? ¿Cómo? ¿Qué tal fue el concierto ese? Bien, bien, al final vino bastante gente a última hora, pero bueno, y la verdad es que el directo de Pisu es buenísimo. Madame también, pero al ser el primero supongo que empezó un poco más tranquilo y tal, y bueno, es un estilo más melódico, pero me sorprendió Pisu, sobre todo la segunda mitad de su directo, que se puso ahí con dubstep de este bastante cañero, como el que escucharemos ahora en el otro tema que te recomiendo. Y guau, yo me gustó mucho, me gustó mucho su directo. Muy bien, y por dejar constancia de que de vez en cuando en Oír para Creer aparecen también lanzamientos de música pop, está ese regreso de Lanel Label Series Media con Panorama y su EP de adelanto de lo que será un álbum de larga duración, Tapete Rojo, ¿no? Sí. A ver, Sí, que... sobre todo con grandes temas, ¿no? El primero yo espero ponerlo dentro de poco en el programa, se llama Trampa, y la verdad que tiene un sonido muy potente dentro de las coordenadas del pop que a cualquiera le puede gustar, me parece. Sí, está muy bien también. Ahora mismo... lo tengo un poco ahí arrinconado, pero sí, sé que me gustó mucho. Que bueno, es que Series Media, pues ya se sabe. Que es uno de los sellos que, bueno, que sabes que siempre te va a gustar y siempre va a tener calidad la música. Entonces, bueno, lo escuché bastante hace un par de semanas o así, y ahora hace días que no lo escucho. Pero bueno, muy bien, muy bien. Y con Series Media también he estado intercambiando unos emails y tal, y a ver si sale algún tipo de proyecto por ahí, que bueno, ahí lo dejo y a ver si evoluciona y te puedo contar más en la próxima. Ojalá. Bueno, y en el labels fijas en las reseñas de Oír para Creer, pues otra audio atalaya, ¿no? Sí, claro. Claro, es que como también, como sacan un disco al mes y colaboro aquí en el programa una vez al mes, pues coincide que siempre hay uno nuevo ahí. Muy bien, pues Juanjo Palacios y el portuario este, con un montón de grabaciones de campo hechas así en puertos y en, no sé, eran como en un vivero de mejillones o algo así. Bueno, sonidos de estos, de maderas que crujen, de eso, de puerto, de cuerdas, de agua. Y bueno, muy, muy interesante también. Bueno, pues también en Audio Atalaya el trabajo de Arturas Bumsteinas, ¿no? Eternity News. Ay, sí, es verdad, es verdad. Sí, que este fue luego. sí, también. Disco así, también grabaciones de campo. Y bueno, este es Este es más ambient y más así, lituano, este más, como te músico, ¿no? decía, más tipo un drone así. Y bueno, que se va avanzando poco a poco, va cambiando poco a poco. Y nada, de estos de ponértelo y quedarte ahí en plan contemplativo. Decía que es lituano, ¿no? Arturas Bumsteinas. Sí, creo que sí. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso general de las novedades publicadas en oírparacreer.com. Hay varias más, pero el que quiera verlas, pues que se pase por tu blog. Si quieres comentar algún otro asunto y si nos vamos ya con ese disco de remezclas de Photofop. Sí, no, vamos directamente porque la verdad es que es un tema el que vamos a poner ahora que me ha encantado, que seguro que será de lo mejor del año, porque, bueno, tiene un sonido impresionante. Claro, la cuestión es que ya me sonaba el nombre, es The Sound of Concrete, el sonido del cemento, ¿no? Sí. Y lo busqué en el blog y vi que Miller in Dub había seleccionado la versión original que se había publicado hace unos meses, y la pusimos en una anterior edición del programa, así que está claro que es un tema con gancho, tanto el original como las nuevas remezclas que se han hecho ahora. Y de hecho, pues este álbum Sounds of Concrete recoge esas reinterpretaciones de varios artistas del mismo tema, ¿no? Sí, hay alguna de otro tema, pero sí, básicamente es este. Y sí, yo es que, bueno, el disco original no lo he escuchado demasiado, lo habré escuchado un par de veces o así. Y me bajé este directamente. Entonces, bueno, sí, sé que el original este de Sound of Concrete es como bastante ambient y bastante tranquilo también. Y aquí hay como unas reinterpretaciones muy diversas. Y bueno, está muy bien el disco este, como a veces estos discos que son tantos remixes y muchos del mismo tema y tal, da como pereza ponértelo a escucharlo entero porque dices, wow, voy a escuchar siempre lo mismo, diferentes versiones de la misma base, pero bueno, algunos casos como es este, son discos que te entran de principio a fin y no se te hace ni repetitivo, ni pesado, ni nada, porque cada artista le da su visión y lo cambia mucho y bueno, al final es un disco variado y ameno y que se puede escuchar perfectamente entero. Bueno, pues el tema que nos recomendabas en concreto, tengo el título aquí, sería el HEZQ Melting Streets Remix de este Sí, tema The heck. Sound of Concrete de Photofob, un lanzamiento de Laridae, donde ya se había publicado el trabajo original en el que aparecía el tema. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar entonces a continuación? ¿Una breve descripción nos podrías hacer? Sí, dubstep arrollador, digamos. Dubstep muy muy muy muy bien hecho, con un sonido espectacular, súper duro y bueno, G, que es un artista muy muy conocido del mundo del dubstep, donde bueno, yo lo he visto por muchos charts y por muchas listas de temas y tal, y y la verdad es que sus producciones son increíbles, y poder disfrutar de algo suyo así en un net label, pues es muy, se agradece mucho, porque bueno, también eso da, hace promoción de los net labels, aunque sea un artista que normalmente está en la, vendiendo su música, y bueno, de alguna forma va bien que gente conocida haga apoyos de esta forma al net audio y eso, y a los net labels. Tampoco es la primera vez que se ve, porque ya habíamos visto a Ricardo Villalobos y algún artista de estos que hacían, sobre todo cuando existía Textón, el sello este de Minimal tan famoso. Y bueno, siempre se agradece, ¿no?, de ver alguna cara de estas internacional de primer orden por aquí, por los net labels, y apoyando y tal. Sí, aunque sea una remezcla, un tema en un recopilatorio, algo un poco testimonial, sí, sí, sí, pero sí que demuestre que ven con buenos ojos todo este movimiento, digamos. Claro, claro, sí, sí. Murkoff, por ejemplo, también hizo alguna remezcla para algún, no sé si era para Series Media, no, creo que no, bueno, no sé. Pero bueno, sí, claro, es, va muy bien, porque, claro, de alguna forma con su nombre ayudan a promocionar el sello, ayudan a dar a conocer el de esto, y eso, y de una forma se están involucrando también, aunque estén metidos ellos en el otro juego, digamos. Bueno, pues nada, ya tenemos la presentación de esta remezcla de The Sound of Concrete de Photofob a cargo de Heck. Gracias por decirme la pronunciación correcta. Bueno, no sé, yo lo llamo así, Vale, vale. bueno, como siempre, te esperamos el mes que viene para que nos sigas trayendo todas estas interesantes novedades de oírparacreer.com, Jaume. Muy bien. Bueno, un abrazo, gracias. Venga, igualmente, que vaya bien. Hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hablábamos con Jaume Monsant del blog oirparacreer.com y uno de los temas que nos recomendaba, este que acaba de sonar de Photofob, el Heck Melting Streets Remix del Sound of Concrete. Sound of Concrete es también el título de un EP publicado recientemente por la net label Laridae, donde diferentes artistas reinterpretan canciones de Photofob. Y en este caso, pues como comentaba Jaume, con un sonido muy potente. Vamos ahora con la grabación histórica, por segunda vez en la historia de Intangible 23, protagonizada por el gran Enrico Caruso, con esta Tocca e Lucevan le Stelle. Tocca e Lucevan le Stelle, eseguito dal tenore Caruso, Anglo-Italian Commerce Company. Dava la terra, ride al lusso dell'arco, e un passo sfiorava la vera, entrava la fragrante. Placer escuchar, por supuesto, al gran Enrico Caruso, aunque las condiciones de la grabación no sean perfectas. Este tema, Tocca e Lucevan le Stelle, se grabó en 1903 como parte de la colaboración que el tenor italiano tuvo con la compañía de comercio anglo-italiana de Milán. Después ya Caruso firmaría un contrato en exclusiva con la compañía Victor y dejaría el formato de los cilindros de fonógrafo. Y a continuación tenemos un tema dedicado a la gran cantautora ya fallecida Laura Niro. Se ha acordado de ella Ibuki Yusi en la siguiente Love Laura Niro, amar a Laura Niro. Thank you. Laura Niro en su día marcó el paso a muchas otras cantautoras que seguirían después. Antes incluso que Joni Mitchell, ya estaba ella a finales de los años 70 con complicados álbumes conceptuales llenos de sofisticados arreglos para orquesta y con todas las canciones compuestas por ella misma. Pues está muy bien entonces este homenaje de Ibuki Yushi titulado Love Laura Niro. Lo puedes encontrar en el EP Walls for Coffee and Bookmarks, Vals para café y marca libros de la en el label Mimi, publicado, ya digo, por el artista japonés Ibuki Yushi. Y a continuación tenemos un breve tema a capela de Olivier Derivier titulado Periculum. Periculum significa peligro en latín y es el título de este tema de la banda sonora del videojuego Obscure 2, compuesta por Olivier Devilliers. Entre el resto de composiciones, pues encontramos la aportación del quinteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Boston y también de un coro entero de niños de la Ópera Nacional de París dirigido por Gael Darchin. Pero la verdad es que a mí los temas que más me han gustado son los de a capela, este Periculum y otro que escucharemos después. Pero lo que toca ahora mismo es conocer a un supergrupo, el formado por Rahim Aljar, Otmar Liebert, John Gagan y Barrett Martin, escuchándoles con el siguiente tema, The Delivery, La Entrega. Thank you. Guitarrista Otmar Lieber, conocido por fusionar el flamenco y la música New Age, se ha juntado aquí con el intérprete de Oud, Rahim Al-Jah, el bajista John Gagan y el percusionista Barrett Martin. Además, esta unión tiene un buen propósito benéfico, porque los fondos que se recauden de la descarga de este álbum, Under the Rose, que también se puede bajar de forma gratuita, irán a parar al Comité Internacional de la Cruz Roja. En cualquier caso, pues ha sido una sorpresa encontrar a estos cuatro grandes músicos colaborando y con esos sonidos tan seductores. Ahora volvemos con Oliver Derivier y otro de esos temas breves y a capela de la banda sonora de Obscure 2 con títulos en latín, en este caso Lumen. Pues ahí estaba este otro tema, Lumen, de la banda sonora del videojuego Obscure 2, obra del compositor francés Oliver Derivier, a quien también les podemos encontrar en otros títulos para videoconsolas, así como en trabajos de los medios televisión y cine. Pues a continuación tenemos a un artista argentino que se hace llamar Moji Moji, y su tema La Maca de Iruya. Thank you. Pues Lucas Page es el músico nacido en Buenos Aires, Argentina, que se hace llamar Moji Moji a la hora de sacar canciones como esta, La Hamaca de Iruya. Aparece en su segundo EP, el primero se publicó en Hippiduki Music, conocida en el label, y este segundo, que se llama simplemente con la letra N, aparecía en el catálogo de Resting Bell. Encontramos aquí 5 piezas en total muy bonitas que oscilan entre el post-rock, el shoegazer, el pop y la música ambient. Esas son las etiquetas que otorga la label Resting Bell a la hora de describir la obra de Moji Moji, y nosotros estamos de acuerdo. Y estamos bastante relajados en esta edición del martes de Intangible 23, pero ya sabes, ahora llega el momento bizarro. Pues hoy se nos escapó la sintonía, pero sí que tuvimos este momento bizarro. El tema de Table y Cuchillo, Plum Out, incluido en el EP homónimo de este dúo vanguardista y publicado por la netlabel Surrising Phonoetics. Table y Cuchillo son el madrileño afincado en Londres, Ricardo Tejero, al saxofón tenor, y el mexicano Julián Bonecki, tocando, por así decirlo, con cuchillos y otro tipo de objetos. Además pone la voz en esta sesión grabada el 17 de diciembre de 2010 en Berlín. Aunque el resultado sí que se puede clasificar como bizarro, estamos hablando de dos músicos con una amplia experiencia internacional en el ámbito de la improvisación. Y terminamos hoy nuestra edición de hoy martes en Intangible 23 con un tema de Humberto Luis Senone, este Chu Kalimbas. Thank you. nos hemos despedido con la música de este percusionista argentino, Humberto Luis Xenone, en concreto su tema Chucalimbas, al igual que el que escuchamos la semana pasada, incluido en su álbum Music for a Quiet Bar, publicado por la net label Gorrión de Miga. Y llegamos así a este programa Intangible 23 en Canarias Ara Radio, 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com y en nuestro blog intangible23.canariasara.es, pues tenemos los contenidos habituales, podcast, enlaces a las canciones y demás, y las referencias a nuestro correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, hablaremos de un nuevo podcast que anda por ahí. Un saludo de Ayose García y Gabriel Santana. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.